الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم، أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastas irrati libreen goinetan. Gaurkoan hilaren 17an Gasteiztik entzuten gaituzuen ontzat, eta hirua berriz Bilbotik Tastas irratiaren bitartez entzuten gaituzen ontzat. Ekialde Hurbilera joko dugu zuzenean gaurko irratzaioan, Nafarroara alegia. Izan ere, gaurkoan Itziar Berruezo izango dugu solaskide. Itziar Berruezo Nafarroako Unibertsitate Publikoa ikaslea da, Unibertsitate Publikoko bekaduna, eta sortu berri du software bat, programa informatiko bat, Zisjordaniako haizen goraberak astartzeko. Horretarako lanean ibili da Nabluseko Anaia Unibertsitatean. Bueno, arekin solastuko gara, ba, haren proiektuaz zehazki eta, bueno, haren Nabluseko bizipenez eta oroar, ba, Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Anaiaren arteko, ba, hitzarmen akademikoen inguruan. Eta oso kontu garrantzitsua, Palestinako burujabetasun energetikoa. Izan ere, ba, askotan zalatzen dugu Palestinako balizko estatua bidegabea dela ekonomia arloan eta zenbait arlo geografikoan, baita energia arloan ere. Izan ere, ba, guztiz menpekoa da Palestina arlo horretan ere. Horretan dabiltzain zuzen ere, ba, energia iturri alternatiboak garatzen eta lantzen, eta horretan hain zuzen ere ibili da lanean Itziar Berruezo, gure gaurko gonbidatua. Hori bai, gaurko elkarrizketari heldu aurretik, ba, tarte bat hartuko dugu Palestinatik datozkigun albistei astindu emateko. Astera doaz, beraz, Wintifada. Palestinako inkomunikazioaren narreziak birrintzeko tartea. Arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon Koldo. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Uste dut amaiera emango diogula prentza tarteari, ba gure gandik oso gertu dagoen erakunde batetik datozkigun berriekin. Stop the Wall, ba gure partaidetako bat edo kontrapartetako bat, ba elkarte horretako ekintzaileen bati buruzko berriak. Bai, ala da, Hasan Karayain kasu aipatu behar dizuegu atxilotu zutena. El martes 4 de junio fue la última audiencia en el caso del detenido Hasan Karaya, defensor de los derechos humanos. Hasan es un respetado y admirado defensor de los derechos humanos cuya posición y su labor más reciente fue de coordinador de la juventud para la campaña Stop the Wall, una organización de base que busca derribar el muro ilegal del apartheid. Hasan trabajó previamente como coordinador de la Asociación para el Desarrollo y también en otros centros. Es muy probable que esas actividades, en particular su viaje por el extranjero, hayan colocado a Hasan en el radar israelí que desembocó en su arresto. La concienciación de que una detención arbitraria es el riesgo que los palestinos deben conocer con el fin de resistir a la ocupación ilegal israelí y defender sus derechos humanos sancionados internacionalmente. Hasan está detenido desde hace más de cuatro meses y todavía está en espera de su sentencia. Las acusaciones en su contra incluyen ser miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización ilegal según la ley israelí, junto con todos los demás partidos políticos palestinos. Hasan también está acusado de tener vínculos con el grupo Hezbollah, considerado enemigo de Israel. La evidencia detrás de estos cargos es muy tenue. Hasan organizó un sistema de sonido para una fiesta del FPLP e hizo un viaje al Líbano, donde tiene su sede Hezbollah, en 2012. El martes, a petición de su defensa, la audiencia de Hasan en la corte fue pospuesta hasta el 9 de julio para dar a la defensa la oportunidad de impugnar las pruebas en su contra. Por lo tanto, la familia y los amigos de Hasan deben esperar por lo menos otras tres semanas para un veredicto. El arresto de Hasan es parte de la represión deliberada de Israel hacia los defensores de derechos humanos palestinos involucrados en el activismo contra la ocupación. Stop the Wall ha sido el blanco de la represión israelí antes. Las oficinas de la organización Ramallah fueron requisadas por el ejército en mayo de 2012 y robaron sus ordenadores, 3 discos duros y 10 tarjetas de memoria. Tampoco Hasan es el primero de los miembros destacados de la campaña en ser detenido. Tanto el coordinador, Jamal Yuma, como el anterior coordinador de la juventud, Mohamed Othman, fueron detenidos en 2009 y más tarde dejados en libertad sin cargos. En una entrevista publicada antes de su arresto, Hasan predijo que Stop the Wall se enfrentaría a una mayor represión por parte de Israel en la medida en que el movimiento juvenil contra la ocupación siga creciendo. Nos intimidó. Aparentemente se nos pide que nos quedemos en casa y que seamos testigos de la confiscación de las tierras que nos quedan, de nuestras casas destruidas y de los miles de palestinos que se llevan a las cárceles israelíes, muchos aún sin juicios ni cargos. Pero no nos quedaremos sentados en casa y tampoco quedaremos callados. Ba, palestinarrek pairetzen duten jazarpen horren berri ematen du nazioarteko kazetari talde batek argitaratutako txosten batek. Periodistas extranjeros atestiguan que los crímenes israelíes van más allá de lo imaginable. Una veintena de periodistas de los países de la costa del Mediterráneo que han viajado a Cisjordania calificaron el sábado de inimaginable los crímenes y las medidas ilegales del régimen israelí contra la nación palestina. Según los reporteros, el régimen de Tel Aviv, Alex expandir sus asentamientos ilegales, busca aislar a la ciudad de Al-Quds, Jerusalén, del resto de los territorios palestinos y al construir el muro de separación intenta dividir las distintas partes de Cisjordania y hacer migrar de forma forzosa a los habitantes originales de estos territorios para lograr así la colonización de sus tierras. Además de hacer hincapié este grupo de periodistas en el fin de la ocupación israelí en el territorio palestino, insistieron en que la formación de un Estado independiente palestino con la continuación de la construcción de asentamientos israelíes es imposible. Asimismo, denunciaron las limitaciones generadas para la circulación de los palestinos en Cisjordania. Cabe mencionar que las fuerzas del régimen de Tel Aviv también impidieron la entrada de los periodistas a la mezquita de Al-Aqsa en Al-Quds. El semanario israelí Jerusalem Post informó el jueves que el régimen de Israel prevé construir 538 nuevas viviendas en la colonia de Itamar, cifra que se suma a las 137 casas ya existentes en esta colonia y que el régimen israelí quiere legalizar. Además, estudia construir 550 viviendas más en la colonia de Brunchin. Más de medio millón de israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación en 1967 de los territorios palestinos de Cisjordania y Al-Quds Jerusalén, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas y la mayoría de los países repudian la política expansionista del régimen de Israel y la califican de ilegal. Pese a la amplia oposición a la construcción de las colonias ilegales y las advertencias de la comunidad internacional para detener dicha actividad, el régimen de Israel, haciendo caso omiso de estas denuncias, sigue actuando de forma violenta contra los palestinos, negándoles sus derechos básicos. Bueno, eta badakigu Israelgo ejertzitoak erabiltzen dituela babide gogorrak palestinarren kontra, eta oraingoan jakin izan dugu txakurrak ere erabiltzen dituztela haien kontra. El ejército de Israel azuza a sus perros contra los palestinos. De cuatro patas, quieres decir. De cuatro, eso es. Dos palestinos desarmados resultaron heridos gravemente al ser atacados por perros militares de Israel en la frontera, lo que demuestra que esta práctica no ha finalizado pese a que el ejército hebreo no se comprometió a dejar de emplearla. El periódico israelí Haaretz publica un reciente caso de ataque contado por la víctima, Mohamed Amia, de 29 años de edad, padre de dos hijas. La falta de empleo en su pueblo, Beit Ula, en Cisjordania, obliga a Mohamed a buscar trabajo en Tel Aviv, pero el alto coste del permiso de trabajo casi imposibilita que lo haga de manera legal. Mohamed, junto a dos colegas, estaba intentando acceder al territorio israelí a través de un agujero en el muro cuando apareció un grupo de soldados hebreos. Los palestinos intentaron huir, pero los alcanzaron los pastores alemanes del ejército. El perro me mordió fuertemente, clavó sus garras en mi espalda, luego me agarró con los dientes el cuello, cuenta Mohamed. Caí boca abajo, me sentí muerto. Un dolor increíble, recuerda. Al parecer el ataque duró unos 7 minutos, hasta que finalmente los soldados se le acercaron para retirar a los perros. El otro pastor atacó a un colega de Mohamed, mordiéndole el brazo. El tercer palestino recibió un fuerte golpe con una bala de goma. Cuando los tres estaban esposados e inmovilizados, los llevaron a un hospital israelí, donde pasaron la noche y después fueron deportados a Cisjordania y hospitalizados por un día más en Hebrón. El parte médico describe heridas abiertas por la espalda, el cuello y en la cabeza. El incidente ocurrió a mediados de mayo, pero hasta ahora las heridas de Mohamed no han cicatrizado por completo. El ejército de Israel ha utilizado perros contra palestinos desarmados durante muchos años. Tras numerosas denuncias de los activistas de los derechos humanos, en junio de 2012 los militares hebreos decidieron abandonar esta práctica, pero al parecer nada ha cambiado desde entonces. Eta eraso gehiago eta oraingo honetan aur palestinar bat izan dute jomugan Israelgo soldaduek. Hospitalizado en estado grave un niño palestino presuntamente agredido por militares israelíes. Un niño palestino de 12 años de edad ha sido hospitalizado con pronóstico grave el pasado martes tras ser presuntamente agredido por soldados israelíes cuando se encontraba bajo custodia tras ser detenido el día anterior, el lunes, según ha informado el Club de Prisioneros Palestinos. En base a estas informaciones, Hussam Khalifa, que se encuentra ingresado en el hospital de Hadassah, ha dicho a un abogado de la organización que fue golpeado por los soldados antes de ser trasladado al centro médico. La familia de Khalifa ha acudido durante la jornada al tribunal militar de la prisión de Ofer, situada cerca de la localidad cisjordana de Ramallah, para comparecer en la vista, pero las autoridades les comunicaron que el niño había sido trasladado a un hospital. El padre del niño ha relatado que se encontraba con su hijo cuando fue convocado trasladado por el ejército en la noche del lunes al puesto de control de Belén, donde fue arrestado. Asimismo, ha resaltado que en ese momento su hijo no necesitaba atención médica de ningún tipo. El Club de Prisioneros Palestinos ha asegurado que estaba previsto que Jalifa compareciera durante la jornada ante el Tribunal Militar de Ofer, pero que la vista ha sido cancelada tras su traslado, según ha informado la Agencia Estatal Palestina de Noticias WAFA. Eta Gazako egoera okerrera doa, eta horrela aipatu du Nazio Batuen erakundeak, eta bere harridura eta larritasuna adierazi du. La ONU alarmada ante el deterioro de Gaza por el bloqueo israelí. La franja de Gaza puede llegar a ser inhabitable dentro de 3 años debido al agudo deterioro causado por 6 años de bloqueo impuesto por Israel, advirtió la semana pasada un experto de Naciones Unidas. El pasado año la ONU pronosticó que este punto llegaría en 2020, pero los vaticinios menos optimistas redujeron ese tiempo a un trienio a partir de ahora, agregó el especialista. La señal de alarma fue emitida en Ginebra por el relator especial del Organismo Mundial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. Al reiterar su demanda por el fin del cerco terrestre, marítimo y aéreo israelí, el especialista dijo que la premeditada estrangulación de Gaza ha atrofiado su economía y lanzado a sus habitantes a una pobreza perpetua y a una absoluta dependencia de la ayuda exterior. El pueblo de Gaza ha resistido lo irresistible durante 6 años. El castigo colectivo ejercido por Israel contra la población civil de la franja debe cesar hoy, reclamó Falk en una declaración conocida en la sede de la ONU en Nueva York. El relator subrayó la caída de la capacidad productiva de este territorio, donde el 80% de las fábricas tuvo que cerrar o reducir su actividad a la mitad o menos debido a la pérdida de mercados para sus exportaciones y los altos costos de operación. Añadió que más de la tercera parte de la fuerza de trabajo de Gaza está sin empleo, incluyendo la mitad de la juventud, mientras que el 44% de sus habitantes viven en inseguridad alimentaria. Eta goimaiako politikara joko dugu, izan ere orain kolokan dagoena edo jomugan dagoena da Nazio Batuen erakundeko Palestinarako kontalari berezia. Ba, Israelek eta Estatu Batuek oso gustuko ez dituen adierazpenen arira. Richard Falk se mantendrá a pesar de todo en su cargo, a pesar de la presión ejercida por Israel y Estados Unidos. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Richard Falk, afirmó el martes que se mantendría en su cargo a pesar de los esfuerzos del régimen israelí y de Estados Unidos para destituirlo. No pretendo renunciar, anotó Falk, para después agregar que tampoco se perciben indicios de que el Consejo de Derechos Humanos tenga planeado destituirlo de su mandato. Falk recordó que Washington y el régimen de Tel Aviv utilizan mis comentarios de mala fe para desacreditarme. El lunes, este funcionario de las Naciones Unidas denunció la situación que sufren los ciudadanos palestinos y solicitó la creación y el establecimiento de una comisión para indagar sobre la situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes. En relación a sus comentarios sobre terrorismo, la política israelí y los ataques del 11 de septiembre de 2001, la representante del gobierno de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos, Eileen Chamberlain Danahoe, pidió la renuncia de Falk. Desde 2008, Richard Falk desempeña el papel de relator especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados y ha sido criticado por su supuesto sesgo anti-israelí, acusación rechazada por él mismo. Claro, es que el hecho de ser objetivo y de dar constancia de los atropellos de los derechos humanos, el hecho de no ser imparcial, pues lo es considerado por los israelíes como una muestra de antisemitismo. Hasta la fecha, sus informes, los informes de Richard Falk, han provocado la ira de las autoridades israelíes, estadounidenses y canadienses, entre otras. Y Israel lanza guerra cibernética contra Palestina. El ciberactivismo pro-palestino ha sufrido en numerosas ocasiones los ataques de la censura, una censura promovida desde el régimen de Israel a través de sus estrechas relaciones con las grandes empresas de redes sociales. El blog Occupy Palestine, que cuenta con más de 3 millones de seguidores, ya ha sufrido la suspensión de su cuenta en Facebook en 7 ocasiones, y hace varios días Google eliminó sus enlaces del buscador. Y es que hoy en día el régimen de Israel sabe que no puede subestimar el poder de la difusión de los blogueros. En el mundo virtual se libra también una batalla, y mientras el régimen de Israel tiene en su poder la censura, el ciberactivismo es la única arma con la que cuentan los palestinos para mostrar la opresión a la que están expuestos. Informar y ser activista cibernético de la causa palestina es objetivo directo de los guerreros cibernéticos. Para esta unidad del ejército israelí, cualquiera que use las redes sociales para apoyar a Palestina está entrando en una guerra cibernética con Israel. La unidad israelí de guerra cibernética está funcionando contra los ataques que pueden lanzar los palestinos y cualquier activista contra actividades israelíes. El gobierno israelí ha establecido un vínculo con las mayores websites en el mundo, como Google, para parar cualquier actividad palestina o extranjera que pueda ser utilizado en contra de los medios israelíes o la política israelí. El blog Occupy Palestine, que cuenta con más de 3 millones de seguidores, ya ha sufrido la suspensión de su cuenta Facebook en 7 ocasiones, y hace varios días Google eliminó sus enlaces del buscador. Y es que hoy en día Israel sabe que no puede subestimar el poder de difusión de los blogueros. Mi blog Palestina desde mis ojos es mi plataforma para expresarme como mujer palestina viviendo bajo ocupación israelí, y lo uso para ayudar a mi gente. Es mi arma. Occupy Palestine, dice en su blog. Cuando Google bloquea algunas webs en su buscador, es como comprar un libro al que le faltan páginas. El pasado mayo Google decidió eliminar de su portada territorios ocupados y añadió Palestina. ¿A qué se debe ahora esta censura informativa? Creo que simplemente quieren silenciar la verdad. Quieren silenciar la realidad de que el pueblo palestino está bajo opresión e injusticia. Quieren callar esta voz para que el mundo no les escuche. Todo lo que ellos quieren es callar la verdad. En el mundo virtual se libra también una batalla. Y mientras Israel tiene en su poder la censura, el ciberactivismo es la única arma con la que cuentan los palestinos para mostrar la opresión a la que están expuestos. Y a continuación pues daremos paso al tema central de hoy. Hablaremos de la gestión de los recursos energéticos en Palestina de la mano de una estudiante navarra que ha estado trabajando en la Universidad de Anaya en Nablus, pues precisamente trabajando en un software para examinar las corrientes de aire en Cisjordania de cara a desarrollar energía eólica. Y es que los recursos energéticos y naturales pues son un tema en el que los palestinos también son dependientes, como es el agua, como son el agua y la electricidad. El agua es vida, no es un juguete que se puede sacar porque sí, protestaba Maher Nayar, el subdirector general de la empresa de aguas municipales costeras de Gaza, respecto de la amenaza de Israel de cortar la electricidad y otros servicios básicos en este territorio palestino. Repercutirá en todo, el agua potable y la que se usa para lavar, el saneamiento, los hospitales, las escuelas, los niños y las niñas, indicaba Hamed Al-Amrain, jefe de información de la Autoridad de Recursos Nacionales y de Energía de Palestina. La compañía eléctrica de Israel es responsable del 60% del consumo de la franja de Gaza que paga la población gazatí a través de impuestos recaudados por las autoridades israelíes. Además, Gaza compra el 5% de su consumo a Egipto y trata de cubrir el restante 35% con plantas solares, pese a que durante el bombardeo israelí de 2006 fueron destruidos 6 de sus transformadores. El pasado 26 de noviembre, el vicecanciller de Israel, Dani Ayalon, amenazaba con cortar la energía eléctrica, el agua y las conexiones a la infraestructura de Gaza, que sirve a los 1.600.000 habitantes de este territorio. Este es el verdadero significado del castigo. El castigo colectivo, indicaba Yaver Wissam, director del Centro Palestino de Derechos Humanos. Niñas, niños, mujeres, ancianos, pacientes, estudiantes, todos son amenazados indiscriminadamente, añadía. Desde hace años Israel corta sin cesar la electricidad y destruye infraestructuras, pero esta es la primera vez que amenaza directamente con suspender todo el suministro energético, remarcó Wissam. Es absurdo chantajear a la población por cuestiones políticas. Desde 2007 Israel limita el ingreso a Gaza de combustible y gasóleo industrial, lo que genera cortes de electricidad en todo el territorio entre las 8 y las 12 horas y perturba los servicios de agua, saneamiento, salud y educación. La falta de electricidad obliga a las familias a comprar gasóleo para hacer funcionar pequeños generadores domésticos, propensos a causar accidentes graves y quemaduras. Más de 100 palestinos murieron en 2009 y el primer trimestre de 2010, según un informe de la organización humanitaria Oxfam, debido a incendios provocados por los generadores domésticos y a la inhalación de monóxido de carbono. En este contexto de déficit de recursos energéticos ha trabajado nuestra próxima invitada, a la que saludaremos en unos minutos, mientras nos ponemos en contacto telefónico con ella, escuchamos un tema musical del grupo palestino Dark Team, Unadikum. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي يركض بسلام ذكرى فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوجب بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي صاحب العرض الغربي فلسطين تبنتك وصل السفن حرية بغطى صيت بعودتك مكون من جسد وتذوق اشخاص اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم سمع الخدر المعادي كشف على الايادي ايد الساعد محم الموت قلبه ضابط بالصوت عمو رافض السكوت وصاحب عين الصوت اناديكم اشدوا اياديكم انتم ضعف اضعف هم معاديكم فاس الارض كتب مقامه بغفله تمل سافر بلحظه خرجت اسمع بلحظه الشموع. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y nos vamos ahora en directo a Oriente Próximo, que diría que el Anafarroa, donde charlamos con nuestra invitada de hoy, Itziar Berruezo, que es estudiante de la Universidad Pública de Navarra y que ha estado trabajando en la elaboración de un programa informático pues para el estudio de las corrientes de viento en Cisjordania de cara pues al desarrollo de los recursos energéticos de Palestina. Itziar, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues nos enterábamos de esta curiosa noticia a través de la prensa, a través del diario de Noticias Navarro, y bueno, pues nos poníamos en contacto contigo porque queríamos conocer más de este proyecto. Cuéntanos en primer lugar, pues cómo ha sido, en qué consiste, en qué has estado trabajando y en qué consiste este proyecto. Bueno, pues yo he estado realizando mi proyecto final de carrera allí, en el Energy Research Center de una universidad de Palestina, en Nablus, en Annayar. Y bueno, pues mi proyecto consistía en realizar un programa informático que sirve para analizar los datos eólicos que han sido tomados específicamente está hecho para las estaciones de varias estaciones meteorológicas en Palestina, pero bueno, en realidad se puede utilizar para cualquier tipo de dato eólico, pero en principio pues nuestro interés era centrarnos en los datos de del viento en Palestina. Tú has estado trabajando, pues elaborando este proyecto allí mismo en Nablus, en la Universidad de Al-Nayar. Cuéntanos, pues, cómo ha sido tu periodo, tu estancia en Nablus y cómo ha sido trabajar en esta universidad. Bueno, pues yo fui, he estado durante dos estancias diferentes. Yo fui en septiembre a diciembre y luego otros tres meses de enero a abril. Y bueno, pues yo trabajaba en este centro de en un centro de la universidad y la verdad que ha sido una experiencia muy muy interesante porque bueno, todo es completamente diferente a lo que estoy acostumbrada a vivir aquí, y la universidad también es bastante diferente, sobre todo los medios de los que disponen, porque aunque pues infraestructura ya sí está bastante bien, pues bueno, los medios son bastante diferentes si los comparamos con los que podría tener en una universidad de aquí. Pero eso ha sido una experiencia muy muy interesante y muy enriquecedora. Sí, es curioso porque, bueno, los que hemos podido conocer in situ la Universidad de Al-Nayar, pues sorprende, por lo menos aparentemente, pues los recursos que tienen a nivel de infraestructuras y bueno, pues, parece pues que tienen muchos recursos, ¿no? No sé si luego a la hora pues es real o es solo fachada, ¿no? Todo pues las instalaciones que tienen, etcétera. Sí, no, las instalaciones la verdad que me llamaron mucho la atención, porque así como igual puedes ver edificios que llaman la atención en Nablus, o la verdad que las infraestructuras de y las instalaciones son muy nuevas y la verdad que están muy bien, pero luego pues sobre todo que a mí me tocaba utilizar ordenadores y así, pues ya no es lo mismo. Ya los ordenadores, por ejemplo, no es como un ordenador que pudiera tener yo en la universidad pública, por ejemplo, o en cualquier universidad más o menos de aquí, porque, bueno, pues eran más antiguos y demás. Pero bueno, en general, tampoco me puedo quejar mucho al respecto, no sé. Me pude apañar. Háblanos un poco de los programas que hay en la Universidad Pública de Navarra, programas de cooperación con universidades palestinas, porque bueno, es un tema también importante, ¿no? Muchas veces, pues sobre todo cuando reivindicamos el boicot académico a las relaciones entre las universidades, como es por ejemplo en el caso de la UPV, que tiene relaciones académicas con universidades israelíes, y cuando pues reivindicamos el boicot o el interrumpir estas relaciones, pues quizás dejamos un poco de lado pues estos canales de comunicación que hay como con universidades palestinas, ¿no? ¿Qué tipo de programas académicos hay entre la Universidad de Navarra, la de Al-Nayar, y si hay más relaciones de este tipo? Bueno, pues yo fui a esta universidad por medio de un programa que se llama Programa de Formación Solidaria, que consiste en, bueno, pues hacer proyectos final de carrera o prácticas, depende de la de los estudios que se estén realizando, en universidades del sur. Entonces, generalmente se centra en Latinoamérica, pero bueno, yo vi que la universidad había estado trabajando en Palestina, entonces pues bueno, me puse en contacto con la profesora y demás, y entró este destino también dentro del programa de formación solidaria. Y bueno, como te digo, la universidad sí que había estado trabajando ya con esta universidad allá, con el Departamento de la Energía de allí, pero hasta que fui yo no se había, ningún alumno había viajado allí. Solo se habían hecho pues contactos entre profesores y demás, y llevaban un proyecto, pero no, ningún alumno había tenido la oportunidad de estar en ninguna universidad de Palestina. Pero bueno, espero que a partir de ahora pueda pues bueno, y haya más gente que pueda ir. Esperamos que haya sentado un precedente y que bueno, pues que esto abra también un camino de cooperación, ¿no?, entre las universidades de Euskal Herria y las de Palestina. Aparte de tu trabajo en la universidad y de este proyecto en el que has estado trabajando, ¿cómo ha sido tu vida allí en Nablus? Y me imagino que bueno, pues Nablus es conocida también por ser uno de los bastiones de la resistencia palestina, ¿no?, y tiene esa carga histórica también. ¿Cómo ha sido vivir la vida cotidiana en Nablus? Pues bueno, cuando yo fui allí había leído mucho sobre el tema y tampoco no sabía, después de todo, no sabía muy bien qué es lo que me iba a encontrar. Pero lo cierto es que ha sido, bueno, en cierto modo bastante tranquilo, porque a pesar de no sé, de todo lo que había leído y demás, ahora mismo las cosas están bastante tranquilas, sobre todo en las grandes ciudades, en las que son zona A, pues como es Nablus, y en general es bastante tranquila la vida allí. Entonces, pues bueno, fue muy interesante en primer lugar acostumbrarme a vivir allí y a una cultura tan musulmana, tan conservadora como es Nablus, pero también me dio la oportunidad de conocer a mucha gente que muy muy interesante, sobre pues bueno, pues de defensores de la causa palestina, y que te hacen ver también bueno, la situación, pero desde dentro, porque para mí me resulta mucho más impresionante, más conmovedor que alguien de Palestina te cuente su situación, que no verlo desde fuera, que a pesar de todo desde fuera es impresionante, pero cuando estás allí es todavía más conmovedor ver su realidad. Pero la verdad que ha sido muy muy interesante. Me imagino que la convivencia cotidiana pues te dará lugar a un montón de pues de anécdotas personales, y más allá de lo que se puede conocer pues leyendo sobre sí, la historia de Nablus, ¿no? Sí, sí, bueno, pues ya te digo, como mi día a día era dentro de la ciudad, pues durante ese día a día sobre todo era contacto con gente palestina, y bueno, a mí me encantó la gente palestina, su hospitalidad, son la gente más agradable del mundo, y si te pueden ayudar siempre te ayudan, y pero bueno, también es un choque un poco de culturas, de nuestra cultura occidental con eso, con esa cultura musulmana, que pues bueno, como allí la mayoría de las mujeres van cubiertas, y pues siempre es fácil llamar la atención, porque aparte, pues yo nunca llevé el velo, ni me lo quise poner, ni mucho menos, pero pues siempre llamar la atención, que si te hablan en la calle, y no sé, son cosas graciosas que, bueno, que de otra manera no sé, ni se me hubieran ocurrido que podían pasar. Y Itziar, sobre tu trabajo, ¿qué aplicaciones? Me imagino que, pues bueno, tendrá una utilidad de cara a una posible pues explotación de la energía eólica allí en Palestina. Y bueno, es un tema interesante, ¿no? Porque Palestina a nivel energético, como en otros muchos aspectos, pues es dependiente, no es autosuficiente, ¿no? Y bueno, pues es una carencia importante, ¿no? El no tener asegurado el suministro energético. Sí, pues bueno, mi proyecto está enmarcado de... Bueno, la idea es que a día de hoy en Palestina el tema de la energía eólica no está muy desarrollado, de hecho no se han hecho grandes cosas de momento. Entonces, en un primer paso de cara a pues bueno, a explotar a obtener energía eólica, lo primero que se hace es evaluar el potencial eólico de cualquier zona, y en este caso de Palestina. Y bueno, pues la aplicación de mi proyecto es en primer lugar para ellos, para la gente de Palestina, para que puedan ellos tener cierta capacidad de evaluar los datos que tienen, de analizarlos y obtener ciertos resultados. Desde luego es un trabajo bastante, digamos, pequeño, porque el trabajo que queda por hacer es enorme. Pero bueno, eso está enmarcado dentro de un proyecto que consiste en evaluar el potencial eólico de Palestina y realizar un atlas eólico. Y es el primer paso que se suele dar a la hora de intentar obtener energía eólica en cualquier lugar. Pues, bueno, esperamos que ya sigan muchos pasos más y que puedan algún día pues de verdad obtener energía y que poder utilizarla por medio del viento. Itziar, buenas tardes. ¿Cómo ves esa posibilidad? Es decir, que en un corto o medio plazo tenga la capacidad de desarrollar cierta autosuficiencia a través de las energías renovables, o en este caso, como lo que has estudiado tú, la energía eólica. ¿Ves que hay posibilidades? ¿Y qué retos o qué dificultades, aparte de las obvias, se encuentran en el camino hacia una autosuficiencia energética? Bueno, dificultades muchas, muchas, muchas. En el tema de energías renovables, concretamente la energía solar, se están haciendo más cosas y está más avanzado. Y, por ejemplo, se ha utilizado la energía solar térmica durante mucho tiempo para el calentamiento de agua, porque si has estado allí o cualquier persona que haya estado allí, siempre llama la atención ver los grandes bidones que hay en las azoteas de los edificios que se utilizan para calentamiento de agua por energía solar. Entonces ahí tienen camino hecho. Se está haciendo bastante en cuanto a energía solar fotovoltaica también, con paneles, sobre todo sobre todo en zonas aisladas, en zona C. Y en cuanto a la energía eólica, pues bueno, pues el camino que tienen que hacer es bastante, bastante largo. Y dificultades que podrían tener, pues bueno, desde el momento en el que ya, a partir de los estudios que se hagan, se necesita instalar alguna turbina eólica, por ejemplo, pues bueno, la primera dificultad será obtener los permisos, que es que la localización en la que la quieran poner se les permita ponerlo allá, la altura que tiene que tener esa turbina, por ejemplo, bueno, el desembolso económico, la verdad que dificultades probablemente muchas. Uh-huh. Leíamos antes, Itziar, un artículo sobre las carencias energéticas en la Franja de Gaza, sobre los cortes constantes de electricidad, los cortes de agua. Me imagino que en Cisjordania la situación no es tan extrema en ese sentido, pero bueno, también pues hay una dependencia energética importante. No sé si llegaste a conocer pues cómo se abastece Palestina de energía, que es un tema importante pues en el debate de ese hipotético Estado palestino, ¿no? Un Estado pues a día de hoy y con los recursos que tienen inviable en todos los sentidos, pero ¿cómo se abastecen de energía? Pues bueno, estuve leyendo al respecto y pues sobre datos del año 2009, la dependencia energética de Palestina era muy grande, porque el 83% de la energía que se tenía en Palestina era importada, particularmente y principalmente de Israel. Y aparte, lo que había pasado en los últimos años, desde el año 2000 hasta el año 2009, es que había aumentado muchísimo ese porcentaje de esa necesidad de energía, especialmente en eléctrica. Entonces, desde el año 2000 hasta el año 2008, si no recuerdo mal, había aumentado un 41% el porcentaje de electricidad, de energía eléctrica que se había importado desde Israel. Y bueno, pues eso, en el año 2009 solamente el 16% era de la energía era producción interna. Entonces la dependencia es muy, muy grande y, pues bueno, la idea es que poco a poco, dada la escasez de recursos naturales que tienen, pues que intenten explotar o hacer uso de energías renovables. Pues bueno, está visto que con esa dependencia es bastante poco viable pues ser soberano a otros niveles, y que bueno, pues que proyectos como este y trabajos como este pues vayan en la dirección de conseguir pues mayores cotas de independencia pues en a todos los niveles, a nivel económico, energético, de recursos naturales. Y bueno, pues muy interesante en ese sentido el trabajo que has estado haciendo. No sé, hablábamos antes de las relaciones entre la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Anaya. En ese sentido, y bueno, ya de cara a animar también a la gente que nos pueda estar escuchando, pues existen otras líneas de trabajo abiertas o otros campos en los que puedan acudir estudiantes pues a trabajar en estos proyectos, a Anaya o quizá otras universidades palestinas también. Pues bueno, que yo sepa, y de momento pues la Universidad Pública solo están trabajando en el tema de energía, particularmente energía eólica. Pero bueno, supongo que todo es moverse, hablarlo, intentar buscar nuevas vías de trabajo o otras universidades que estén interesadas. Supongo que es posible. De momento, ya te digo, hasta ahora solo en el tema de energía. Porque en realidad se hacía en la Universidad de Anaya, pero era el centro de investigación de la energía de Anaya. Entonces, la colaboración era con este centro más bien. Por eso de momento solo bueno. Pues Itziar, felicitarte por este trabajo y bueno, por de alguna manera también estar siendo pues precursora o pionera pues en esta apertura de líneas de trabajo y de puentes de comunicación y de colaboración entre las universidades vascas y las universidades palestinas. Y bueno, pues nada, dedicarte, desearte suerte en tus próximos proyectos y nada, hasta cuando quieras, seguiremos en contacto. Vale, pues muchas gracias y sí, ojalá que esas vías se mantengan y que haya mucha más gente que pueda ir y ojalá que también puedan venir. Muy bien, pues nada, hasta otra, es que ricasco. Vale, mira, es que agur. Uilek ez duten ugari. Ez dago esiri, ez hormari. ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Iruro geita iru urte. 63 años. 2 millones de refugiados. 5 millones de refugiados. Yaka illako. Miles de asesinados. 8 millones preso políticos. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Transfire un 150 kilómetro como un muro de 750 kilómetros. Bloqueo. Bloqueo. Garbiketa étnico. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo. Boikot, boikot. Eta honen bestez, ba, helduko diogu astero boikot mugimenduari dedikatzen diogun tarteari. Eta ba, arlo akademikoan zein beharreko boikotaz ari baginen, ba, gaurko albistek zeresana eman digute beste arlo batzuetan ere. Baila da, eta Jerusalemen antolatu behar duten kotxeen eta motoen lasterketa boikoteatzeko teia heldu zaigu. Boikota la exhibición de la escudería Ferrari de Fórmula 1 en Jerusalén. Apoya la ocupación israelí. Los palestinos han protestado por la celebración este fin de semana en Jerusalén de una exhibición automovilística porque afirman que su recorrido entra en Jerusalén Este y está organizada por una alcaldía involucrada en la desposesión de los palestinos. Tenemos dos problemas con la carrera. Uno es que pasa por la parte palestina de la ciudad y el otro tiene que ver con que desvía la atención del conflicto y trata de normalizar una situación que no es normal. Dijo a EFE Xavier Abu Eid, portavoz del Departamento Político de la Organización para la Liberación Palestina. Aunque el llamado Jerusalén Fórmula de Peace Road Show, el espectáculo de la carretera de la paz, el evento incluye todo tipo de vehículos, motos y coches, no todos de carreras, en lo que representa la primera exhibición de este tipo en Israel. La exhibición fue inaugurada por el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, que en los últimos años ha llenado el calendario de la ciudad con actos culturales destinados a atraer al turismo y restaurar la vida secular en la urbe tras años de abandono por parte del alcalde ultraortodoxo anterior, Uri Lupanovsky. Abu Eid consideró que se tratan todos ellos de esfuerzos para desviar la atención de las demoliciones de casas palestinas y de la expansión de colonias en Jerusalén Este, hacia eventos de otro tipo, intentando con ello normalizar la situación de apartheid en la que viven los palestinos. El problema es tanto el recorrido como quién lo organiza, apuntó. Apenas 3,3 kilómetros, el itinerario de los coches y motos pasa por el centro de Jerusalén, bordea las murallas de la ciudad vieja, siempre dentro del territorio israelí, y junto a la famosa Puerta de Jaffa, un tramo de unos 100 metros de la carretera, se adentra en una bolsa que entre 1948 y 1967 se consideró tierra de nadie. Nuestra postura oficial es que la tierra de nadie es también parte de Palestina, señaló Abu Eid. Consultado por la agencia que nos hace llegar esta noticia, EFE, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Yigal Palmor, desestimó las quejas y apeló para ello a la propia definición de tierra de nadie, que por otra parte es lo que llevan haciendo 65 años. Es una queja absurda e intrascendente, decía, llena de contradicciones y contraria al derecho internacional. Tierra de nadie, por definición, era un territorio fuera de control de las partes. En cualquier caso, la soberanía antes de 1967 se dividía entre Israel y Jordania, así que los palestinos no tienen ningún estatus legal. Bueno, y para Israel, pues bueno, se trata de críticas debidas a la mala fe de los palestinos y además dice que la exhibición está abierta a todo el mundo, incluyendo los palestinos, por lo que estimó que las quejas responden a un comportamiento ilógico e irracional. Bueno, pues una vez más el cinismo de las autoridades israelíes se muestra también en esta actividad que se va a llevar a cabo en Israel, en Jerusalén, perdón. Ba, iragan astean gure pasaden asteko solaskideak Sergio Janik mintzatu zitzaigun horren inguruan, Formula 1 lasterketa horren inguruan, eta bueno, kontua da azken aldian oparoak direla ba, horrelako ikustaldiak, horrelako ekimenak, ba, nolabait irralgo estatuari zilegitasuna ematekoak. Egunotan, ba, 21 urte zazpiko Europa mailako futbol txapelketa ere ari da ospatzen Israelen, Formula 1 lasterketak, eta bueno, ba, azken batean kultura, kirola, eta artea, eta musika, eta nota guztietako ikuskizunak, ba, normaltasun itzura emateko guztiz anormala den egoera bati. Eta boikoteatu beharreko beste arlo bat, ba, Irraren ekoiztutako produktuena da, eta horren arira, ba, albiste celebrea iritsi zaigu aste hontan. Izan ere, bueno, irraldarrek badaukate arazo bat, sortu berria den estatu bat izanik, edo herri bat izanik, ez daukate ondare kulturalik arlo askotan. Baita arlo gastronomikoan ere, ba, ez daukate janari tipikorik. Hortaz, zer egiten dute? Ba, palestinarrena lapurtu, nola ez. Humus, falafel y ahora aceite de oliva, la apropiación sionista de la cultura palestina. El sionismo no solo ha realizado una colonización territorial de Palestina, también se ha apropiado de símbolos culturales palestinos, incluso gastronómicos. Humus, falafel y maftul son platos típicos que han sido usados como parte de la propaganda y esfuerzos israelíes de marketing para negar los derechos e historia palestinos. Ahora los colonos israelíes en Cisjordania intentan robar el símbolo más importante y fuente de sustento económico para las áreas rurales de Palestina, el aceite de oliva y la cultura asociada a los olivos. Esta semana fue dado a conocer un vídeo de factura profesional realizado por el Consejo Regional Matej Binyamin, Jesús, entidad que representa una docena de colonias ilegales en Cisjordania, un vídeo que muestra a los colonos judíos, y no a los palestinos, como depositarios y herederos de la cultura del olivo. El vídeo es un ejemplo de la sofisticación que han alcanzado los esfuerzos de propaganda orientados a la población israelí y al resto del mundo. El vídeo lleva por título El milagro de la lata de aceite y el plato de humus, una alusión al mito de Hanukkah, conocido como el milagro del aceite. La escena, una comedia, sucede en un restaurante en un pueblo palestino dentro de las fronteras del 67. Un israelí sentado a la mesa come humus con aceite de oliva. Representa una caricatura del israelí, secular, liberal y naif. Encuentra delicioso el aceite de oliva y pregunta a los garzones árabes, también representados de manera estereotipada y engañosa, ¿cómo es hecho el aceite? El camarero, el garzón palestino, le cuenta cómo el aceite ha sido hecho durante millones de años. Mientras habla, el vídeo muestra a los recolectores de olivas, pero no palestinos, sino colonos israelíes usando tecnología moderna. El remate final viene pues al finalizar el vídeo. El israelí termina su plato creyendo que ha probado un delicioso aceite hecho por palestinos. Los dos camareros van a la cocina y bromean acerca del origen del aceite. Ha sido hecho por colonos. Revelan la etiqueta en la botella. Aceite Binyamin, prensado en frío. Al finalizar el vídeo aparece el siguiente mensaje. Desde las montañas de Binyamin hasta Somrón, campesinos hebreos han regresado para hacer crecer y amar los olivos, como en las tradiciones milenarias de sus ancestros. Los cultivos de olivo cubren 3.000 dunams y las prensas de olivos producen 500 toneladas de aceite al año. El Estado de Israel y los colonos destruyen rutinariamente los olivos palestinos, centenarios y milenarios, y atacan regularmente a los palestinos en el tiempo de recolección. Estos ataques han sido ampliamente documentados y filmados por organizaciones, incluso organizaciones de derechos humanos israelíes como B'Tselem. No hay nada nuevo en esto. Después de la expulsión de los palestinos de 1948, el sionismo tenía que decidir qué hacer con los olivos que poblaban el territorio. Meron Benvenisti cuenta en su libro Paisaje Sagrado del año 2009. En un principio, los oficiales a cargo de los asentamientos judíos pensaron que el aceite de oliva podía constituir una fuente de ingresos, pero rápidamente entendieron que el sector agrícola judío no estaba preparado para hacerse cargo de la labor. Solo una fracción de los olivos fueron mantenidos y la mayoría fue desatendida. Decenas de miles de dunams de olivos fueron removidos de raíz para hacer espacio al cultivo de trigo. Este es el contexto histórico y presente que los colonos se arrogan para sí la propiedad de la cultura de los olivos. Número 48. Hallaron en su pecho un candil de claveles y de luna. Estaba allí tirado, muerto sobre una piedra. Hallaron una caja de cerillas, un permiso de viaje y sobre el tierno brazo unos dibujos. Su madre le besó y le lloró después, año tras año. La zarza le creció sobre los ojos y aumentaron las sombras. Cuando mozo, su hermano fue en busca de trabajo por todos los mercados de la ciudad. Cogiéronle. No llevaba permiso de viaje. Llevaba por las calles, entre otros, sus baúles podridos. Así murió la luna, niños de mi pueblo. Mahmoud Darwish. Riojak gure lagunak irakurritako lerki baten eskutik aprobetzatuko dugu bere urte betetzeguna soriontzeko Laurari. Eta honen bestez amaiera emango diogu gaurko zaioari. Gaur 8 gogoratu zita bat daukazuela Wintifadarekin, Alabedi eta Tastaz irrati libreen guinetan, eta gure irratzaio guztiak irubebikoitzaherriak.org webgunean entzungai dituzuela. Datorren astera arte, beraz, aio! Aur! Aur!